Buenas tardes, soy Marcos y soy parte del Ministerio Miracles and Wonders en Pomona. Estamos leyendo la Biblia cronológicamente y vamos a estar leyendo la lectura de abril 17 y vamos a leer Primera de Samuel, capítulo 25 al 27. So, si usted no lo ha hecho, también puede ir a nuestra website mawministry.com. Ahí tenemos el plan en estilo HTML, o lo puede bajar en estilo Word para que usted, en texto, para que usted lo pueda hacer la lectura independiente si quiere. Un poco diferente, si estamos grabando en la tarde, normalmente grabo en la mañana, estuve ocupado ahora, estoy haciendo ejercicios y me estoy poniendo en condición física, y cada vez que estoy allá corriendo, cada vez que corro pienso, híjole, cómo cuesta ponerse en condición física. Y lo mismo es con la palabra de Dios, todo cuesta y tenemos que tener la disciplina. Vamos a leer aquí de David y Abigail. So, vamos a leer. Murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Rama. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Y en Moab había un hombre que tenía su hacienda en Camel, el cual era muy rico, tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Camel, y aquel varón se llamaba Nabal. Nabal, ¿se acuerdas el nombre Nabal? Y su mujer Abigail era aquella mujer de buen entendimiento y hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Si se acuerda de Caleb, ¿no? Que él fue uno de los testigos, o uno de los que fueron a, y que vivió, creo que hasta los 80 años, 90 años, algo así, y Dios le dio, pues tenía mucha fe. Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo: subir a Carmel e ir a Nabal y saludarle en mi nombre, y decirle así: sea paz a ti, paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. Es que he sabido que has esquilado. Ahora tus pastores han estado con nosotros, no les hemos tratado mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a sus criados y ellos te lo dirán. Hallen por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en un buen día. Te ruego que des lo que tú quieras a mano a tus siervos y a tu hijo David. El tiempo de esquilar era un tiempo de mucha riqueza, porque ellos agarraban la lana de los animales, y ellos podían uno venderla o hacer la fábrica, ellos podían hacer dinero, ¿no? Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David, callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿quién es David? ¿Quién es el hijo de Isaí? No sé, y tal vez le dicen que David, ellos mismos le dicen que David era el hijo de Isaí, pero lo más probable es que este hombre conocía quién era David, conocía que era papá de Isaí, y lo que está queriendo decir: ¿quién son ellos o qué posición tienen para decirme lo que les tengo y no los que tengo que dar, ¿no? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darlas a hombres que no sé de dónde son? Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres: ciñanse cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada. Y subieron tras David como 400 hombres y dejaron 200 con el bagaje. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: he aquí, David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha zarcido, y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros y nunca nos trajeron mal ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos cuando estábamos en el campo. Muro fueron para nosotros de día y noche todos los días que hemos estado con ellos apacenteando las ovejas. Ahora pues, reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda tu casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y los cargó todo en el asno. So, yo no sé, ¿podremos darle comida a 400 hombres con esta comida? Pues creo que tal vez no. 200 panes de higos secos, quién sabe qué grande eran los panes, ¿no? O quién sabe, ¿no? Y dijo a sus criados: ir delante de mí, yo seguiré luego. Y nada declaró su marido Nabal, y montando un asno descendió por una parte secreta del monte. He aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella le salió al encuentro. Y David había dicho: ciertamente en vano he guardado todo lo que este tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuando es suyo, y él ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada que de aquí en la mañana de todo lo que fuese suyo no he de dejar con vida ni a un varón. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno, y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a la tierra y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, más te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escuche las palabras de tu sierva. No haga caso a mí, Señor, de este hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre, así es el que se llama Nabal. Y yo creo que no sé exactamente lo que significa Nabal, creo que... Oh, eso significa insensato. Y la insensatez está con él, mas yo, tu siervo, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido al venir a derramar sangre y vengarte con tu propia mano. Sean pues como Nabal sus enemigos y todos los que procuran mal contra el Señor. Y ahora este presente que tu siervo ha traído a mi señor sea dado a los hombres que siguen a mi señor. Y yo te ruego que perdones a tu siervo esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi señor. Por cuanto mi señor pelea la batalla de Jehová y mal no se ha llamado en ti en tus días. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y a entender contra tu vida, con toda la vida de mi Señor sea ligada en haz de los que viven delante de Jehová tu Dios, y él arriesgará la vida de sus enemigos como en medio de la palma de una onda. Y acontecerá que cuanto Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que he hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa o haberte vengado por mí mismo. Guárdese pues mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Y esta Abigail sí era una mujer muy sensata, y yo creo que para que un hombre así tenga esta mujer así, y esta mujer sea tan inteligente también, no sé, yo creo que lo más probable que fue un matrimonio que ella tal vez no se quiso casar con él, pero como él tenía dinero. Y dijo David a Abigail: bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases, y bendito sea tu razonamiento, y bendiga tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y vengarme por mi propia mano, porque vive Jehová Dios de Israel, que he defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí en la mañana no hubiera quedado con vida Nabal ni un varón. Y recibió David de su mano lo que le había traído, y le dijo: sube en paz a tu casa, y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. Y Abigail volvió a Nabal, y he aquí que él tenía banquete en su casa. como banquete de rey, y el corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no se lo declaró cosa hasta que el día siguiente. Pero por la mañana, cuando ya Nabal se le había pasado los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas y desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra. Y 10 días después Jehová hirió a Nabal y murió. Luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo: bendito sea Jehová que juzgó la cual de mí afrenta recibido de mano de Nabal y ya ha preservado el mal a su siervo. Tal vez le dio un ataque al corazón o algo parecido, pero o tal vez no tenía nada que ver el corazón, porque dice que se le formó como de piedra el corazón, ¿no? Y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después envió David a hablar con Abigail para tomarla por su mujer, y los siervos de David vinieron a Abigail en Camel y hablaron con ella diciendo: David nos ha enviado a ti para tomarte por mujer. Que David, él ya estaba casado con la hija de Micael, creo que se llamaba, con la hija de Saúl, pero aquí se casa otra vez. Y que en esos tiempos era costumbre, no era algo permitido por Dios, pero era algo de cultura. Y ella se levantó e inclinó su rostro a la tierra, diciendo: he aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de mis siervos de mi señor. Y levantándose luego Abigail con 5 doncellas que le servían, montó en un asno y siguió a los mensajeros de David, y se fue su mujer. También tomó David a Abigail de a Giloón de Gesel, y ambas fueron sus mujeres. ¿Por qué Saúl había dado a su hija Micael, mujer de David, Palpi, hijo de Laís, que era de Galín? Después de que Micael se hubiera casado con David, el papá, a Saúl, se enojó, yo creo que mucho, que se la dio a Palpi, hijo de Laís, que era de Galín. Y muchas veces la Biblia, cuando la Biblia habla de algo, no es que lo justifica, sino que está haciendo... La Biblia está siendo honesta con lo que verdaderamente pasó. Y vamos a leer versículo 26. Vinieron los cíferos a Saúl en Gala diciendo: ¿no está David escondido en el collado de Aquila al oriente del desierto? Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Sir, llevando consigo 3,000 hombres escogidos de Israel para buscar a David en el desierto de Sir. Y acampó Saúl en el collado de Gallila, que está al oriente del desierto, junto al camino, y estaba David en el desierto, y entendió que Saúl le seguía en el desierto. David, por tanto, envió espías y supo con certeza que Saúl había venido. Y se levantó David y vino al sitio donde Saúl había acampado, y miró David el lugar donde dormían Saúl, Abner, hijo de Ner, general de su ejército, y estaba Saúl durmiendo en el campamento, y el pueblo estaba acampado en derredor de él. Entonces David, hijo de Abimelec, geteo, Abisaí, hijo de Sarbi, hermano de Job, quien descenderá conmigo. Vamos a comenzar eso. Entonces David dijo a Abimelec, heteo, y a Abisaí, hijo de Sarbia, hermano de Job: ¿quién descenderá conmigo a Saúl en el campamento? Y dijo a Abisaí: yo descenderé contigo. David, pues, y Abisaí fueron de noche al ejército, y aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento, y una lanza clavada en la tierra a su cabecera, y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Entonces dijo Abisaí a David: hoy ha entregado Dios a tu enemigo en la mano, ahora pues déjame que hiera con la lanza, y lo clavaré en la tierra de un golpe, y no le daré segundo golpe. Él iba a ver lo que iba, ¿no? Y David respondió a Abisaí: no le mates, porque quien extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente. Dijo además David: vive Jehová, que si Jehová no lo hiriese a su día, llegue para que muera o descienda en la batalla, perezca. Guárdame, Jehová, de extender mi mano contra el ungido de Jehová, pero toma ahora la lanza que está a su cabecera y la vasija de agua y vámonos. Y llevó pues David la lanza y la vasija de agua en la cabecera de Saúl y se fueron y no hubo nadie que viese ni entendiese ni revelase, pues todos dormían porque un profundo sueño enviado de Jehová había caído sobre ellos. Entonces pasó David al lado opuesto y se puso en la cumbre del monte a lo lejos, haciendo gran distancia entre ellos. Y dio voces David al pueblo y a Abner, hijo de Ner, diciendo: ¿No respondes, Abner? Entonces Abner respondió y dijo: ¿Quién eres tú que gritas al rey? Y dijo David a Abner: ¿No eres tú un hombre? ¿Y quién hay como tú en Israel? Porque pues no has guardado al rey tu señor, porque uno del pueblo ha entrado a matar a tu señor el rey. Esto que has hecho no está bien. Vive Jehová que sois digno de muerte, porque no habéis guardado vosotros a vuestro señor, al ungido de Jehová. Mira pues ahora dónde está la lanza del rey y la vasija de agua que estaba en su cabecera. Y conociendo Saúl la voz de David, dijo: ¿No es esta tu voz, hijo mío David? Y David respondió: Mi voz es rey mío. Y dijo: ¿Por qué persiguiste así mi señor a su siervo? ¿Qué he hecho? ¿Qué hay de malo? ¿Qué hay en mi mano? ¿Qué mal hay en mi mano? Ruego pues que el rey mi señor oiga ahora las palabras de tu siervo. Si Jehová te incita contra mí, acepte él la ofrenda, mas si fueron hijos de hombres, malditos sean ellos en presencia de Jehová, porque me han arrojado hoy para que no tenga parte en la heredad de Jehová, diciendo: Ve y sirve a dioses ajenos. No caiga pues ahora mi sangre en tierra delante de Jehová, porque ha salido el rey de Israel a buscar una pulga, así como quien persigue una perdiz por los montes. Entonces dijo Saúl: He pecado, vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada precioso hoy a tus ojos. He aquí que yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. Y David respondió y dijo: He aquí la lanza del rey, pase acá uno de los criados y tómela, y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad, pues Jehová te había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. Y he aquí como tu vida ha sido estimada preciosa hoy a mis ojos, así sea mi vida a los ojos de Jehová y me libre de toda aflicción. Y Saúl, hijo de David, bendito eres tú, hijo mío David, sin duda aprenderás tus cosas grandes y prevalecerás. Entonces David se fue por su camino y Saúl se volvió a su lugar. Dijo luego David en su corazón: Al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Y esto es algo que hay unas religiones que creen que lo que usted piensa va a ser, ¿no? Yo les había hablado de esto, que si usted piensa positivo, Dios lo va a bendecir. Si usted piensa que va a ser prosperado, Dios lo va a prosperar. Si usted piensa verse con mucha prosperidad de dinero, usted puede materializarlo, ¿no? Y estaban criticando a Oprah porque pensaba así, invitó a una persona que tiene este mismo pensamiento. Y David dice aquí: Dijo luego David en su corazón: Al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada por tanto me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos. So él creía algo que nunca pasó. Para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Se levantó pues David con los 600 hombres que tenía consigo, se pasó a Kis, hijo de Macor, rey de Gad, y moró David con Kis en Gad y en sus hombres, cada uno con su familia, David con sus dos mujeres, Aginoón, Jercita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal en Camel. Y vino a Saúl la nueva de que David había huido a Gaal y no lo buscó más. Y David dijo a Aquís: Si he hallado gracia ante tus ojos, séame dado lugar en un lugar de las aldeas para que habite allí, pues, porque ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real. Y Aquís le dijo aquel día a Siglat, por lo cual Siglat vino a ser de los reyes de Judá hasta hoy. Fue el número de los días de David que habitó en la tierra de los filisteos 1 año y 4 meses. Y subió David con sus hombres, y habían y hacían incursiones contra Seyeditas de los Geritas y los Amanitas, porque estos habitaban de largo en tiempo de la tierra, desde como quien va a sur hasta la tierra de Egipto, y asolaba David el país y no dejaba con vida hombre ni mujer, y se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos y las ropas, y regresaba a Kis. Y decía a Kis: ¿dónde habéis merodeado hoy? David decía: en Negel de Judá, y en Negel de Jeramel, o en Negel de los Ceneos. Ni hombre ni mujer dejaba David con vida para que viniesen a Gat, diciendo: no sea que den aviso de nosotros y digan: esto hizo David, y esto fue su costumbre todo el tiempo que moró en la tierra de los filisteos. Y Kis creía a David, decía: él se ha hecho abominable a su pueblo de Israel y será siempre mi siervo. So, hasta aquí vamos a terminar. Si usted no lo ha hecho, por favor vaya a nuestra página MAW Ministries, y ahí puede usted encontrar muchos recursos que le pueden ayudar a crecer espiritualmente. Y como le dije, todo es un entreno. Nos perdemos la condición a veces espiritual y físicamente también, y no nos enteramos hasta que ya estamos enfrente y estamos como dice, estamos corriendo o estamos ejercitando. Si se acuerdan, Sansón no se dio cuenta que la fuerza o el Espíritu de Dios se le había dado, se le había quedado fuera. Y tenemos que seguir siempre viéndonos en el espejo, como el apóstol Pablo dijo, viéndonos en un espejo para que no nos olvidemos de cómo nos vemos. Y el espejo es la palabra de Dios. So, hasta aquí lo dejamos, como ya le dije. Y si usted tiene alguna pregunta, también me puede mandar un email a marcos@mawministries.com. Gracias.